Cada noche al cerrar los ojos, tú apareces como un antojo. Entre nubes vienes a mí, como un suspiro que no tiene fin. En mis sueños somos tú y yo, bailando lento bajo el mismo sol. Me abrazas fuerte y vuelvo a creer que en otro mundo te puedo tener. Sueño contigo y no quiero despertar, porque en tus brazos todo vuelve a encajar. Aunque aquel día tú no estés aquí, en mis sueños siempre vuelves a mí. Sueño contigo y todo es tan real. Vemos tu risa, tu forma de amar. Que nunca es solo iluso, pero el mío late con el corazón. Si tú supieras lo que yo sentí cada vez que apareces en mí. En mis sueños somos tú y yo, bailando lento bajo el mismo sol. Me abrazas fuerte y vuelvo a creer que en otro mundo te puedo tener. A sueño contigo y no quiero despertar, porque en tus brazos todo vuelve a encajar. Aunque en el día tú no estés aquí, siempre vuelves a mí. Sueño contigo y todo es tan real. Tu voz, tu risa, tu forma de amar. Dicen que el sueño es solo ilusión, pero el mío late con el corazón. Si tú supieras lo que yo sentí cada vez que apareces en mí. Quizá en la vida no pueda tenerte, pero en mis sueños vuelvo a quererte. A sueño contigo y no quiero despertar. Prefiero amarte en mi propio mirar. En cada noche vuelvo a insistir que en mis sueños tú te quedes a vivir. Sueño contigo.